Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Nuevamente digo porque el domingo pasado, bueno, pues ya habíamos avisado que no íbamos a estar por algunas actividades que se tuvieron. Y bueno, pero ya estamos aquí. Espero que estés bien, espero que te haya ido bien todos estos días, que estés disfrutando, los que estamos aquí en Ayutla, disfrutando del solecito que por fin, después de 2 semanas, ¿no? 2 semanas de intensa lluvia, bueno, no intensa, pero sí frecuente lluvia, no paraba, con mucha humedad, por fin. Ayer y hoy, solecito, porque ya nos estábamos convirtiendo en hongos. Espero que esté disfrutando, seguramente, pues, a aprovechar para lavar, para sacar todo, a solearse, porque sí, muchísima humedad. Y bueno, pues, para que vengas y disfrutes del mercadito acá, del tianguis, que está hermoso, y hoy con solecito, pues, también se pintan bonitos los colores. Y bueno, queremos darnos la bienvenida acá a... Daris. Hola, Daris, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal te ha ido en estos días? Mucho frío. Mucho frío, pero hoy... Ya está calientito. Sí, ¿no? Y además muy calientito, ¿no? Sí, ahora hacía mucho frío y te hace mucho calor. Sí, está demasiado intenso el sol. ¿Qué cosa? ¿Qué estamos pagando o qué? ¿Por qué nos tratan así, no? Extremos. Primero, sí, frío y lluvia, ¿no? Así te ibas a la escuela con lluvia y todo. Sí. ¿Y qué tal para la hora aquí de...? Aquí está un poquito más, más tranquilo, y cuando llegamos a mis cosas, ay no, estaba más, la lluvia más fuerte, el frío más frío. ¿Y cómo hacían para el receso? Pues... ¿O se quedaban en los salones o qué? A veces algunos llevábamos paraguas, o algunos que llevábamos paraguas, ayudábamos a llevar a los niños más chiquitos hasta los más grandes, a la cocina. Ah, ya. Porque la cocina está detrás de los salones ahora. Ah, ya. Oye, y entonces ni para andar jugando en el patio, ¿no? No. Porque su mecha con este sol, ¿cómo? Digo, con la lluvia, el frío y el viento, ¿no? Allá hay más viento, sí. ¿No? En la laguna. Pues sí, así estuvo y así seguramente muchos en las escuelas estuvieron, ¿no? Yéndose con impermeables, con botas para el agua, con paraguas, con cubrebocas, con chamarras, con todo, suéteres, todo, ¿no? Para, hasta con lanchas, yo creo, ¿no? Para llegar a la escuela, porque sí, bueno, pues ha estado intenso, pero bueno, pues esperemos que en tu comunidad todo esté bien, porque pues estas lluvias a veces nos traen alguno que otro derrumbe o algo por allí, pero esperemos que todo esté bien en tu comunidad. Estamos aquí para acompañarte en este domingo, para pues pasar un rato relajado, ¿verdad? Y en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues vamos a comenzar y te voy a dejar con... te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos algún mensajito, decirnos algo, cómo estás allá en tu comunidad, cómo ha ido con estas lluvias. Bueno, pues aquí estaremos para poderlo pues comentar o pasar aquí aquí en la radio. Y y mientras tanto, pues que como te decía, vamos a comenzar con programa La Boca del Dinosaurio con esta canción que se... quiero mandar saludos a Migue y a su tía de Tlahui. Hace rato me encontré a su tía de Tlahui. Migue es un niño que hace mucho tuvimos en el proyecto allá y que bueno, justamente le decía a su tía que estos días de lluvia pues me hace recordar aquella vez hace muchos años, ese derrumbe que hubo en Tlahui muy fuerte, y que bueno, eso nos permitió conocer a Migue y a su tía, ¿no? Y les mando muchos saludos, muchos abrazos, que la vida los haya compensado muchísimo y que estén muy, muy, muy bien. Así que ahora sí vamos a comenzar con esa canción que se llama Tuntuneando Chacarera. La boca del dinosaurio. Yo me pongo a cantar, música. musiquitas de colores, hasta bailan caracoles al compás de los tambores. Bueno, pues andando aquí, pues ¿te acuerdas que estamos leyendo este libro que se llama ¿Escuchaste esto? Son los sonidos de tu cuerpo. Ya habíamos hablado sobre el bostezo, sobre qué otra cosa, Daris, ¿te acuerdas que hablamos? El canto, el hipo, ¿eh? El canto, el hipo, ah, sí. Y bueno, pues ahora este libro nos habla sobre otro de los sonidos que tenemos en el interior de nuestro cuerpo, que es un sonido que cuando acercamos nuestra oreja al pecho de alguien, oímos un pum, pum. El corazón. El corazón. Exactamente, el corazón. Este corazón es un músculo que tenemos, ¿no? Que está ahí latiendo, trabajando siempre, siempre, siempre, siempre, nunca jamás se para, bueno, mientras estamos vivos, nunca se para, siempre está latiendo. Y bueno, pues sí, eso se escucha pum, pum, pum. Y cuando corremos, ¿cómo se escucha? Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Sí, se acelera, o cuando estamos muy nerviosos porque vamos a tener un examen. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Sí, también se acelera en muchas situaciones de estrés, de ansiedad, de ejercicios, de mucha, mucha, mucha felicidad. También se acelera nuestro corazón, porque bueno, pues es un órgano, ¿verdad? Que está conectado con nuestras emociones y bueno, pues hace estas cosas, ¿no? De hacer más fuerte. Aunque bueno, a veces cuando hay algunos problemas, bueno, hay unas cosas que se llaman arritmias, ¿no? Que puede acelerarse de pronto por alguna situación sin motivo, o va más lento, ¿verdad? Y esas cosas, bueno, pues se tienen que atender con los médicos, los cardiólogos, para que nos digan qué podemos hacer. Pero sí, es un órgano que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca para mientras estemos vivos. Siempre está latiendo. Nunca descansa, nunca tiene vacaciones. Ni tantito. Ni duerme. Tampoco duerme, porque exacto, cuando nosotros dormimos, él sigue trabajando, ¿no? Cuando nosotros estamos de vacaciones. Porque si no. Si no, pues morimos porque se para, ¿verdad? Este bello corazón que lleva pues la sangre a todo nuestro cuerpo, oxígeno a todo nuestro cuerpo, nutrientes a todo nuestro cuerpo, ¿no? Es muy, muy importante. Y bueno, pues ya por ahí también escuchaba, leía sobre nuevas investigaciones que se hacen, recientes investigaciones, de cómo, bueno, pues el corazón también es como un segundo cerebro, ¿no? A veces necesitamos escucharlo para tomar también decisiones, ¿no? En nuestras vidas. Pues ese es otro de los sonidos que nuestro cuerpo tiene. ¿Tú has escuchado el corazón de alguien? Sí, es el propio mío. ¿Sí? ¿Cuándo escuchas el tuyo, Daris? cuando corro mucho. Se escucha pum pum. ¿Y a veces no te ha pasado que cuando te acuestas del lado izquierdo, a veces se siente? A mí me pasó la otra vez que me acosté y me puse mi brazo, no me acuerdo si era el derecho o el izquierdo, cerca de mi muñeca. Ajá. Y me acosté y cuando me recosté, después de un rato empecé a sentir así como latiendo mi corazón. Se siente. O también cuando ponemos nuestros deditos aquí donde están nuestras arterias también, ¿no? O sea, se siente, o aquí en el cuello, se siente el pulso, ¿no? Como, y bueno, pues es la manera en cómo está trabajando nuestro corazón, ¿no? Y es muy bonito verlo cómo está ahí entre los pulmones, ¿no? Y como ¡pum! Todo el tiempo se hace pum, pum. Bom. Y como te digo, como es un músculo, también cuando hay problemas el corazón puede crecer. No es lo mejor, ¿verdad? Que crezca, pero también sucede que crece. Bueno, pues ese es otro de los sonidos que tenemos nuestro corazón. ¿Te atreverías a escuchar el corazón de alguien más? Para ver cómo es, para ver si late igual que el tuyo, al mismo ritmo, más rápido, más lento, o como más quedito o más fuerte. Bueno, pues ahí está. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Si el corazón lo siente. Sí. Te miran diferente, te dicen no es normal, y que jamás se pudo hacer lo que soñas. Te dicen no es correcto aquello que pensás, te hacen sentir que es de ellos la verdad. Es luchar por lo que amas, y lo maravilloso no escuchar qué dirán. Te digo que ames fuerte lo que quieras amar, no escondas lo que sueñas sea real. Está bien sonreír, está bien ser feliz, decir que no a las cosas. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Estará haciendo Sauri. ¿Qué escuchaste, Daris? Como agua o algo así. ¿Sabes? Yo que pensé en una bolsa gigante. Yo pensé que estaba en la playa. Sí, ¿y qué es hecho un chapuzón o cómo? Sí. ¿Sí? Yo pensé en una bolsa gigante de como de celofán, así gigante inflada, que Osauri corrió y chocó contra la bolsa. Pero no sé qué pueda hacer, porque algo así se escuchó. Bueno, vamos a ver tú, ¿qué allá en casita que escuchas? ¿Qué crees que está haciendo Sauri? Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos digas qué

Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. El trabalenguas del día de hoy dice corazón de chirichispa. Corazón de chirichispa, corazón de chirichispa, corazón de chirimoya. Corazón de chirichispa, corazón de chirichispa, corazón de chirichispa, corazón de chirichispa, corazón de chirichispa, corazón de chirichispa. Órale. Bueno, sí está complicado. Corazón de chirimoya. Chirichispa. Corazón de ¿cómo es? Chirichispa. Ah, corazón de chirichispa. Corazón de chirichispa. Corazón de chirichispa. Corazón de chirichispa. Ajá, corazón de chirichispa. Y bueno, ese es el trabalenguas, para, lo dejamos de tarea para que allá lo compartas en casita. Mientras nosotros vamos a jugar nuestro juego de palabrerío. Dari ya sacó su tarjetita y nos va a hablar un minuto sobre no sé qué. Es un... bueno, hay de varios colores. Puede ser azul, blanco, rosa... A veces son naturales, curan, vienen chiquititos, medianos, no tan grandes. También a veces vienen por varias, a veces hay uno, sirven de diferente manera, curan de diferente manera. A veces algunos tienen como plástico y tienen adentro el polvito, pero se toma... con el plástico, ahora sí que con el plástico. Y sirve, cura, aún así cura. Hay remedios, están hechos de remedios a veces, de plantas. A veces tienen sabores y también hay para niños. A ver, ¿qué es? ¿No? ¿No diste? Ah, yo digo que es una cápsula. ¿No? ¿Pastilla? Sí. Ah, pastilla. Yo pensé que era cápsula porque como dijiste plástico, dije, ah, vienen dentro de un plástico una cápsula. Pero bueno, muy buenas pistas con que cura, ¿no? Y de muchos sabores, digo, de muchos colores, tamaños y sabores también. Sí, porque a veces para los niños los hacen de sabores, ¿no? ¿Has probado las pastillas Cebalín? No. Hay una pastilla que se llama Cebalín, no sé si todavía existe. Que para niños tiene de sabores bien rico. Eso me gustaba mucho. Y es para la gripe. Me gustaba mucho que me lo diera mamá. Yo no como pastillas. Casi no puedo. ¿No? No, pues sí. Aunque esas eran masticables. Pero más bien era vitamina C. ¿No? Bien, me toca a mí. Va. Es un lugar. Y aquí no lo tenemos porque... bueno, aquí en la sierra no. ¿O sí? No lo sé. ¿Cuáles son las características de esto? No lo sé. Pero hay mucho, bueno, hay árboles, no sé si muchos, pero sí hay árboles. Ahí hay muchos animales. Son climas más cálidos que fríos, ¿no? Son extensiones muy, muy grandes y en el planeta hay muchísimos lugares de estos, ¿no? También hay humedad y también hay ríos en estos lugares. Y allí viven animales que a veces están en peligro de extinción. Supongo que cuando uno va allí también tiene que irse con un buen que te proteja contra los mosquitos, porque debe haber muchos mosquitos allí. Y de estos lugares hay unos más densos que otros, hay unos más peligrosos que otros, hay unos donde hay animales. Ya, me callo. ¿Qué es? ¿Una selva? Ajá, una selva. ¿Tenemos selva? ¿Cuál es la característica de la selva? Hijo, buena pregunta. ¿Qué es? ¿Cómo se diferencia una selva de un bosque, de una sabana, de un trópico? Bueno, ya lo investigaremos entonces. Bueno, gracias, Daris. Daris estuvo atenta ahora sí. ¿Para qué? Porque Cayo no estuvo atento. Bueno, pues vámonos con esta canción que se llama justamente Corazón de Chirichispa. y es un trabalenguas. Dice... De chiritis pé, tu me chiritis pate, hoy de sentiris pa me, te di un beso chirispo y ya nunca te olvidé, y quedé en chirichispado, quiero besarte otra vez. Cuando te chirichis pienso, te veo chirichiris bien, y si te chirichis sueño, me chirispabilaré. Estoy tan chirichispudo que me chirichisparé. Si me niegas ese beso, me haré chirichispuré. Si me niegas ese beso, me haré chirichispuré. Corazón de chirichispa, ojos de chirichispe. Tú me chirichispaste, hoy desean chirispame. Te di un beso chirispo y ya nunca te olvidé. Y quedé en chirichispado, quiero besarte otra vez. Cuando te chirichis pienso, te veo chirichiris bien. Y si te chirichis sueño, me chirispabilaré. Estoy tan chirichis puto que me chirichisparé. Si me niegas ese beso, me haré chirichis puré. Si me niegas ese beso, me haré chirichis puré. Ojos de chirichispe, tú me chirichirispaste, hoy de sentirispame. Te di un beso chirispo y ya nunca te olvidé. Y quedé en chirichispado, quiero besarte otra vez. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Caballo les voy a compartir una historia. Ruth Hilkers, exploradora. Hace mucho tiempo, los zoológicos no sabían cómo cuidar a los animales que adquirían. De hecho, era poco común que un animal exótico sobreviviera el viaje a otro continente. Los visitantes estaban acostumbrados a ver animales muertos y disecados, y era difícil sentir algún tipo de simpatía por un animal disecado. Así que cuando el esposo de Ruth decidió llevar a Estados Unidos un panda vivo desde China, fue toda una noticia. Sin embargo, a los pocos meses de haber llegado a China, el esposo de Ruth murió. En China, Ruth recogió espesos bosques y ascendió hasta llegar a antiguos monasterios, siguiendo el río de día y haciendo fogatas por las noches. Una vez escuchó un ruido fuera de lo común. Ruth buscó la fuente del ruido en medio del bosque y encontró un bebé panda escondido en un tronco hueco. Lo tomó en brazos sin saber qué hacer. Lo alimentó con leche y al volver a la ciudad le compró un abrigo de piel para que el panda se sintiera mejor al abrazarlo. Ruth nombró al panda Zulin y lo llevó desde China hasta el zoológico de Chicago. Decenas de miles de personas vieron lo hermoso que era Zulin y aprendieron que todos los animales salvajes merecen respeto y amor. Los famosos también fueron niños. Ella era exploradora junto con su esposo, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ella se tuvo que hacer cargo de la exploración una vez que, pues desafortunadamente, su marido murió. ¿Ella todavía vive? No. Ella nació el 21 de septiembre de 1900 y murió el 20 de julio de 1947. Oh. Y por ahí tienes un pensamiento de ella todavía, ¿verdad? Sí, dice: no sé si sea humanamente posible traer un panda vivo, pero creo que sí lo es. Yo lo lograré. Ruth Halbergs. Pero ¿se dan cuenta que algo hizo ella para que en realidad el panda sobreviviera? Le compró un abrigo de piel. Un abrigo de piel, pero otra cosa. Bueno, ¿y qué significa? Bueno, imagínense haberle comprado un abrigo para el panda. Eso está lleno. Y luego que lo cuidó. Exactamente. Con su lechita, lo cuidó. Es decir, que le dio amor su corazón. Porque seguramente, así como decía la historia, antes de los zoológicos, pues nada más se veían animales disecados, muertos. Porque seguramente el transporte que hacían con era ellos. Frío, a lo mejor. ¿Cómo? A lo mejor el carro era frío. Ajá. O a lo mejor ni los trataban bien, nada más los tenían allí como enjaulados y para llegar, pues claro, no llegaban con vida. ¡Wow! Y me saca un terremoto. Pero bueno, pues Ruth lo que hace es darle amor a este panda y seguramente él lo sintió y bueno, logró sobrevivir. Fíjense que hay algo que una vez alguien me comentaba sobre su hijo, que decía que pues hubo un tiempo en que no quería comer mucho, pero lo que ella nunca dejó de hacer es pues abrazarlo, decirle que lo quería, darle mucho amor. Y después, bueno, pues sí, después en alguna investigación ella descubre leyendo que el amor también alimenta, ¿no? Que a veces, bueno, pues digo, sí, tienen que comer los niños, ¿no? Pero con amor también se alimenta, ¿no? Entonces, a veces, más que estarnos preocupando y regañando, ¿no? Y castigando y condicionando, pues más bien no dejarles de dar amor, ¿no? Mucho, mucho amor, que es lo que justamente Ruth, esta exploradora, hace con el panda y logra que sobreviva y logra llevarlo al zoológico. Y seguramente muchos de los animales que ahora están en los zoológicos deben de haber sido llevados de esa manera. Ya otros ya nacen en cautiverio, es decir, ya se reproducen ahí mismo en el zoológico y bueno, pues ya se adaptan a otros climas, ¿no? Digo, no sé si es lo mejor que estén en zoológicos o no, pero pues es una manera en que el ser humano ha encontrado para también conocer

lo que facilita el aprendizaje y la adaptación al mundo social. Winnicott destaca que el juego no solo es una forma de entretenimiento, sino una vía esencial para el crecimiento personal, la maduración y el establecimiento de relaciones auténticas, ya que ofrece la posibilidad de experimentar y negociar entre lo subjetivo y lo objetivo. La importancia del juego radica en su capacidad para fomentar la creatividad, la confianza en uno mismo y la salud emocional. Y bueno, pues justamente hablando de todas estas cosas que estimula el juego, pues hoy te voy a hablar de un nuevo juego que trajimos por aquí que se llama Ajedrez Lógico, Logic Chess se llama. Es un juego que, bueno, yo creo que de escolares para arriba, ¿no? Porque ya te voy a decir de qué se trata. Es un juego de estrategia, de tolerancia a la frustración, de turnos, de sociabilidad, de de pensamiento lógico, ¿no? De calcular. Exacto. Todas estas cosas también que está diciendo Dari, sí, porque lo estamos jugando también, por eso ella dice, a ver, ¿cómo? Y ya te voy a decir de qué se trata. Bueno, se compone de un tablero circular que tiene 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 agujeritos, ¿no? Pero es un tablero móvil, así que ya te voy a decir de qué se trata. Ah, y bueno, lo juegas con unas canicas, se juega entre dos personas. Blanca y negra. No digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. ¿De qué se trata el juego? Bueno, pues es un juego que tiene, bueno, cada participante toma un color de las canicas, ya sea negra o blanca, y tiene que irlas poniendo en el tablero, y el objetivo es hacer cuatro canicas en línea. Tiene que poner cuatro canicas en línea, ya sea horizontal, vertical o diagonal. Pero ¿qué crees? Que el tablero se va, como te decía, se va moviendo. Es decir, primero se pone, cada uno pone una canica, pero al siguiente turno que voy a poner la canica, puedo mover la canica de mi compañero o compañera del que tenga, ¿verdad? La puedo mover a un lado, al lado próximo, y poner la mía. Pero una vez que la ponga, voy a presionar el tablero y el tablero gira hacia la izquierda, de modo que todas las canicas que están puestas giran hacia la izquierda. Daris no se fijó, pero le faltaba una canica aquí nada más. Giran hacia la izquierda y entonces esa es la cosa, que en realidad tienes que, aquí qué pasó, tienes que hacer estrategia para que tienes que ir pensando dónde colocar la canica para que en el siguiente movimiento, que es un giro del tablero, tus canicas puedan quedar cuatro en línea. Y esa es la cosa, ¿cómo le calculo? ¡Órale! ¡Ya lo hizo Daris! ¿Cómo le calculo para que mis canicas hagan cuatro en línea? ¿No? Porque te digo, se va a estar moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y moviendo el tablero. No es sencillo, sin embargo, es posible, porque ya Daris lo acaba de hacer, ¿no? Me acaba de ganar en este ajedrez lógico. Y bueno, pues este ajedrez se encuentra en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Si quieres conocerlo, explicar a ver de qué se trata eso de ajedrez lógico, pues ve allá, ya te lo prestamos, una mesita y ve con alguien más, una compañera, un compañero, para que te acompañe, ¿no? a jugar, exacto, y puedas entender cuál es la estrategia de este juego. Sí. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Manos, estirar, estirar. Escuchen lo que cantamos, todos pongan atención. Es el juego de los derechos, no se vayan a equivocar. Que brinquen en un pie los que quieren tener un nombre. Que brinquen en otro pie los que quieren educación. Que salten hacia adelante los que quieren divertirse. Y saltamos hacia atrás, no a la discriminación. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores. Igualdad, dignidad, con espíritu de paz. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores. Igualdad, dignidad, con espíritu de paz. Que levanten la mano los que quieren opinar. Y que levanten la otra si quieren ser escuchados. Que giren en un pie los que quieren comida sana. Que giren en otro pie para volver a empezar. Nos tomamos las manos, pues todos somos hermanos. Y giramos a la izquierda, a los derechos jugamos. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores. Convivencia, tolerancia, con respeto y libertad. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores. Convivencia, tolerancia, con respeto y libertad. El cuento de hoy es "20.000 leguas de viaje submarino", de Thea Orzi. Nemo estaba muy feliz de recibir invitados en su submarino. Él lo había construido con sus propias manos y llevaba ya algunos años viviendo a bordo. Nemo no solo era un maravilloso inventor, también amaba a todas las criaturas marinas, igual que Mousenax. La vida del capitán era extraordinaria, pero a veces le pesaba viajar sin una tripulación. Así que dormiría muchas siestas y dejaba que el submarino se condujera solo. Todavía tengo que perfeccionar el sistema, ya hemos tenido algunos percances con otras embarcaciones, confesó el capitán, todavía adormilado. El profesor comprendió que seguramente las tripulaciones de aquellos barcos habían confundido al submarino con un monstruo. Intentando ser un buen anfitrión, Nemo compartió con sus nuevos amigos algunos de los tesoros submarinos que había descubierto durante sus viajes. Una mañana los invitó a usar unos trajes muy extraños para salir del submarino. Yo modifiqué estos trajes para poder caminar sobre el lecho marino y seguir respirando como en la superficie, explicó el capitán. Mucenax y los otros lo siguieron asombrados mientras caminaban a través de un bosque de algas hasta que se toparon con una enorme ostra que guardaba la perla más grande y resplandeciente que hubieran visto jamás. Mucenax todavía estaba observando la perla cuando Nemo les mostró a Goofy y a Donald un extraño silbato y lo sopló. No escuché nada. Tal vez mi casco es demasiado grueso, dijo Goofy confundido. No escuchaste nada porque no siempre podemos escuchar al sonido viajar bajo el agua, pero este silbato llama a alguien muy especial. En ese momento, un enorme tentáculo sujetó a Donald. ¡Ah! ¡Un calamar gigante! Exclamó Nemo con una sonrisa de satisfacción. Desafortunadamente, Donald no estaba tan feliz. ¡Ayuda! Gritó Donald, pero el calamar no lo soltó. ¡Oh, cielos! Debemos hallar la manera de que el calamar suelte a Donald, pero sin asustarlo, dijo Mucenax preocupado. Nemo sonrió. Él solo quiere jugar, le aseguró a Mucenax y a Goofy. Bueno, estaba pensando que esta historia de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne es muy extensa, pero escucharla en esta versión es muy bonito porque nos provoca el interés para decir, ah, yo quisiera leer, bueno, la versión original, ¿no? ¿Cómo sucede? Y bueno, pues esto, justamente estas aventuras, ¿no? Dentro del mar, ¿no? Lo que sucede, o sea, un tentáculo ahí seguramente, bueno, pues el pulpo, ¿qué pasa? Todas estas cosas, podemos encontrarlas en la versión original de Julio Verne. También, bueno, queremos agradecer a Matt que nos está compartiendo esta historia, que es muy bonita, que en otros personajes, pero además, la lectura de Matt, escucha la lectura de Matt, bastante fluida y se entiende muchísimo. Muy bien, porque también hay entonaciones allí que se dan. Gracias, Matt. De nada. Y bueno, vamos a seguir escuchando el próximo domingo porque no ha terminado esta versión. El tren se va, saquen los boletos. El tren se va, saquen los boletos. Suban ya que ya se va. El tren se va, saquen los boletos. El tren se va, el tren se va, saquen los boletos. Suban ya, que ya se va. El tren se va, el tren se va. que bajar. El tren se va, el tren se va. Saquen los boletos. Suban ya, que ya se va. El refrán proverbio es la frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza de que te compartimos el día de hoy. Dice, donde manda capitán, no gobierna marinero. Justamente hablando de este cuento, esta historia que nos está contando Matt, ¿no? De 20.000 leguas de viaje submarino. Pues me acordé de eso y bueno, pues este refrán queda súper bien. Donde manda capitán, no gobierna marinero. ¿Qué quiere decir? Que no podemos mandar cuando tenemos a alguien de mayor jerarquía sobre nosotros en un lugar. Es decir, si hay un director y nosotros somos subdirectores o algo, mientras esté la persona de mayor jerarquía, él tendría que hacer los mandatos, órdenes o algo, a menos que quede muy claro que nosotros podemos hacerlo en ese momento. O, bueno, pues lo hacemos en su ausencia, pero cuando se encuentra él, bueno, pues él lo tiene que hacer. A eso se refiere este refrán de donde manda capitán, no gobierna marinero. Y bueno, la adivinanza del día de hoy: una niña estaba en el balcón, pasó un perro, le dijo guagua, y ella le contestó allá va. Una niña estaba en el balcón, un perro pasó y le dijo guagua, y ella le contestó ya va. Guayaba. Muy bien. Sol de los amigos, te comparto este poema de María Baranda. De los nombres que pájaro le puso a perro: colicán, canudo, poliperro, perro para sí, capuchón canino, carabobo caralí, perrimio, perritodo, pelotero, pillín, lanudo, hocicudo, porque sí, porque así, tu perro y yo, siempre tu amigo, amigo de ti. Gracias. Es que me duele un pie, es que está muy lejos, no lo puedo traer. Es que no te oí, es que ahora estoy muy ocupado. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Con mis excusas voy dejando para más tarde lo que no quiero hacer o no me parece importante. Es que no es así, es que no lo sé hacer, es que quema mucho, no lo puedo comer. Es que estoy cansado para recoger juguetes. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Llegar, es que es muy temprano, no quiero madrugar. Es que no puedo, es que es un aburrimiento. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. El perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Listo. Bueno, pues en esta sección de la lectura les estaba preguntando a los chicos si alguien quiere comentarnos algún libro que está leyendo o acaba de leer, pues para que nos hable un poquito de él y nos empiece a meter el gusanito de la curiosidad y pues nos dé también ganas de leerlo, ¿no? Yo leí el de Willy el Tímido. Ajá. Sí. Willy el Tímido, ¿o no suena? Sí, suena, ¿verdad? Sí. Yo leí el de Willy el Tímido, que cada vez que salía, trataba de no pisar a los bichitos. Y si se pegaba con un poste, decía, ay, perdón. O sea, a todos se disculpaba. Y si la pandilla de gorilas lo molestaba, decía, ay, perdón. Oh, yeah. O sea, demasiado tímido. Ajá. Y luego en su revista encontró que daban clases de para que te volvieras fuerte, algo así. Ajá. Y entonces Willy decidió ir. ¿Y se volvió fuerte? Sí, se volvió musculoso y dice, yo ya no soy un pobre mono asustadizo y ya soy fuerte, dijo. Y luego otra vez se golpeó y dice, ay, perdón. Bueno, eso es bonito porque a pesar de que tuvo fuerza, lo que no perdió fue también su humildad, ¿no? De disculparse con las cosas. Bueno, pues gracias, ahí está Willy el tímido de Anthony Brown. Y Daris, ¿nos quieres compartir? Yo leí uno que es La Vuelta al Mundo en 80 días. Bueno, estoy leyendo más o menos. Yo lo que le entendí de ese libro fue que en 1972 había una casa de un famoso, algo así, que estaba habitada por un señor que se llamaba, su apellido creo que era Fox o Fox, algo así. Uh-huh. Y él, a él no lo conocían que tuviera familia ni primos ni nada, entonces ni hijos, entonces un día fue al ¿cómo se dice? Como a un club, a un salón de club. Ajá. Donde estaban sus amigos y fue a leer el periódico que hablaba de un ladrón que hasta acababa de asaltar el banco, que era como un como un príncipe o algo así, uh-huh, que había robado. Uh-huh. Y entonces regresó justamente a la hora de la comida a la cocina. Uh-huh. Comió y de ahí se fue a jugar hockey con sus amigos, me parece. Uh-huh. Y ahí hablaron sobre el ladrón y dijeron que cómo podría escapar sin un ladrón tan rápido. Y Fogg le dijo que se puede dar la vuelta al mundo en 80 días para huir. Y les dijeron que eso era imposible. Entonces empezaron a apostar desde 1,000 hasta 25,000 pesos. Para ver, unos decían que sí lo lograría, otros decían que no. La mayoría de la gente pensaba que no. Entonces le preguntó Fogg cuánto quería que salieran. Y le dijo que desde ese mismo instante. Le dijo que en la noche iba a salir junto al tren que salía. Entonces antes del día siguiente toda ya la noticia de la apuesta ya se había expandido en toda la ciudad de Londres y estaban esperando. Algunos decían que sí lo iban a lograr, pero casi la mayoría de la gente pensaba que no lo lograría. Y entonces también ellos empezaron a apostar entre ellos y ya de ahí al final la gente, Fogg salió y en la noche y para subir al tren la confundieron con el ladrón, pero cuando mostró sus papeles ya se dio cuenta que no era él y ya le pudieron pasar. Pero en ese mismo instante el verdadero ladrón iba detrás de ellos para espiarlos y con otros espías y algo así. Y entonces no le dejaron pasar porque el policía reconoció esa cosa de policías. Uh-huh. Y en que era de ladrón esa credencial. Entonces ya no la dejaron pasar y se enojó mucho. Sí. Fíjate esa historia, la está leyendo Daris y qué tal. Sí, es un policía que va detrás de este personaje que dice que va a dar la vuelta en unos 80 días porque él cree que es el sospechoso, bueno, más bien es el sospechoso, ¿no? Y bueno, este personaje el personaje que va a dar la vuelta al mundo en 80 días, pues se enfrenta con muchas, muchas cosas en su viaje. Y bueno, pues la cosa es saber si lo logra o no lo logra. ¿Tú qué crees? La vuelta al mundo en 80 días. Bueno, pues ahí está. Daris nos acaba de contar lo que ha leído hasta ahorita. Y buenísimo, porque también así nos empieza a intrigar a ver qué sucede en esta historia. La vuelta al mundo en 80 días también está allá en la biblioteca del Centro Xalayuc. Así que si quieres leerla, pues por allá puedes ir a leerla y mientras vas siendo un asistente asiduo a la biblioteca para que después te prestemos ese libro u otros libros. Gracias, chicos. Sí. Y bueno, pues vamos a los saludos y felicitaciones para las personas que cumplen años del día de hoy, pero también saludos para la gente, sí. Mi papá cumple el 14 de octubre. Ah, ándale, así que saludos al papá de Daris, felicitaciones, 14 de octubre. Faltan 6, 7, 8 días para su cumpleaños, así que desde una vez lo felicitamos, sí. También voy a felicitar a mi madre cumple años el lunes, así que bueno, pues también mañana. Para ella. Ah, pues sí, mañana. Mañana van sus felicitaciones. Y bueno, desde ahorita, pero el lunes es mañana. Estoy un poco perdida en el tiempo, como ven. Pero bueno, y a todas las personas que cumplen años el día de hoy, en estos días, les vamos a mandar también felicitaciones, abrazos y despeinadas de cabellos. Saludos, le voy a mandar el mensajito, saludos a mamá desde acá, desde el programa La Boca del Dinosaurio, acá desde Ayutla, Mije, Oaxaca. Los vamos a dejar con unas mañanitas, ¿verdad? Acá de Osauri, felicidades y un abrazo gigante, gigante, gigante. Así que allí van las mañanitas. Mira estos dos. Saludarte, las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Oh, sí es cierto, ya al final sí escuché cómo agua Osauri se está tirando de un acantilado hacia el mar. ¿Osauri? No inventes, Osauri. ¿No te da miedo? Yo una vez lo hice, lo intenté. Eran como, ¿qué? ¿10 metros? ¿15 metros? Uy, oh, y era muy feo. Me tardé como media hora en lanzarme. Porque era mucho, mucho miedo. Osauri, ¿no te da miedo? Híjole. Ay, Osauri. Bueno, lo bueno es que estás aprendiendo a nadar. Sale, pues. Bueno, Osauri, luego nos vas a decir cómo se hace eso, porque es un poco complicado. Bueno, pues pasamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Y quiero agradecer a Mateo, a Daris por... De nada. Por, a ustedes. Por su presencia y su compartencia, porque bueno, nos comparten sus lecturas, experiencias, ¿no? Lo que están leyendo, y eso es hermoso. Y además están haciendo aquí unos trazos con el espirógrafo, con unas haciendo unas figuras bien bonitas, ¿no? Y no sé qué más van a hacer, porque ahora están partiendo la hoja. Algo harán con esto. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo en este tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con esa canción que se llama Nadie. Recuerda que nadie nace sabiendo nada. Tú puedes aprender todo y puedes dominarlo, hacerte un expertise si lo quieres de verdad. Nadie nació hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar, nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. Esta fue la producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria con Ana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Daris y Mateo y Nina. En los controles técnicos, Cayo. La Boca del Dinosaurio. Del dinosaurio, del perro. O del perro dinosaurio.